A un cuarto para las seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión. Y sueña con ese mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Y al mirarse al espejo, no es el mismo ya no.